Y seguimos aquí en la 107.4 a la Bedi Ratia, dale al play con este Replays, que vamos a ir a continuación con Dictadura Decorada, sigue siendo dictadura. ¿Quién es? Pablo Hasél. Solo mantenemos el espíritu de compromiso por el que este nació. ¿Cuántos hablan de ser reales y no rapean realidad? Ya basta de frivolizar. Mira, esto es realidad. ¡Ya! Trabajar toda la vida por una pensión de mierda, evitar pensar con juerga y solo la felicidad en huelga. Jugar por un sueldo ridículo, siempre sumiso, otro capítulo igual, el final no trae paraíso. Pierde que hormigas, dime quién no se calla, te preguntan si ligas, pero no si lees, vaya. Drogas y más drogas, al gobierno le interesa, comprada la educación, comprada la prensa. Piensa que millones aún creen en el PP o ZP, votos manchados de sangre, ahí no estaré. Buscan planetas fuera, porque esto se acaba, mientras tú sueñas con unos nietos vestidos de Prada. Sienten orgullosos por encajar, jajaja, ja, ja. Pobres miserables alabando al rey Maharaja. Institutos son fábricas de catetos sin criterio, todo vale para sustentar su genocida imperio. Que es tan obvio para mí, no lo es para ti. ¿Cuántas esperanzas más se nos van a partir? Sigues votando los mismos, fabricando abismos, matas al destino así, todo está perdido. Lo que yo veo tan tan claro, no lo ves tú. Si crees en farsas y la tele es tu gurú. Llevas camis de Che, vamos, haz algo por él. O sea, por nosotros digamos bye bye al mundo cruel. Partidismo corrupto, podrido, Aznar sin condena. La iglesia y su genocidio, ser esclavo no me llena. Católicos multimillonarios, hipotecas, sueños rotos. Dinero público para bancos, crisis para nosotros. Desde sus mansiones no pueden hablar de calle. Mis impuestos sustentan eso, normal que me raye. Financiamos guerras y los lujos de los culpables. Monarquías fascistas, quiere censurar del alcalde. Llaman terrorismo a todo tipo de resistencia. Ellos son el terrorismo, desmonto, falsas creencias. Nos hablan de democracia y tú te lo crees. ¿Cuántas horas hay que trabajar para llegar a fin de mes? Menos horas de trabajo y trabajo repartido para todos. Pero la solución no le importa al rico. ¿Quién sabe de dramas desde la Moncloa al farsante? Jódete, vomitaré realidad siempre que cante. Legales, franquistas impunes. Quisieron callarme y yo subí el volumen. Hoy sueño con ver al rey entre rejas. Dime si ves a alguien libre, ahí donde te reflejas. Tocan millones por cabeza, pero los poseen pocos. Familias de banqueros, famoseo, políticos en fotos. Prometen, ninguno se moja, se nota. La tierra anda coja porque niños hacen sus bodas. El capitalismo es un robo y genocidio infinito. Y me quedo corto con todo lo que he escrito. Miles y miles de niños mueren al día de hambre, mientras la riqueza de los de siempre se expande. Es absurdo como llamar al rey demócrata. Quemo la fascista constitución, que hay que acatar. Y a los ojos los del PSOE no son rojos. Escupirles escojo, matas a millones con tus votos. Lo que es tan obvio para mí, no lo es para ti. ¿Cuántas esperanzas más se nos van a partir? Sigues votando los mismos, fabricando abismos. Matas al destino así, todo está perdido. Lo que yo veo tan tan claro, no lo ves tú. Si crees en farsas y la tele es tu gurú. Si llevas camis de Che, vamos, haz algo por él. O sea, por nosotros digamos bye bye al mundo cruel. Lo que es tan obvio para mí, no lo es para ti. Lo que es tan obvio para mí, no lo es para ti. ¿Cuántas esperanzas más se nos van a partir? ¿Cuántas esperanzas más se nos van a partir? Matas al destino así, todo está perdido. Matas al destino así, todo está perdido. Haz algo por vamos, haz algo por ti. O sea, por nosotros digamos bye bye al mundo cruel. Bye bye al mundo cruel. Bye bye al mundo cruel. Bye bye al mundo cruel. O sea, por nosotros digamos bye bye al mundo cruel.